gotas de agua bendita a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 21 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, nuestra querida Lisde Ramos, en los controles, el bendito, el bonito Luis Yerloyo, tan bonito mi muchacho Caracha, y abriendo la ventana con mucho ánimo la mañana de hoy, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, apapachos y mucha agua bendita, si sea a través de las ondas hercianas, para que los llene de cosas buenas, de buenas vibras, de bendiciones y de todo ese amor. El corazoncito mío, a pesar del agua bendita que ha caído en las últimas horas, el corazoncito mío estaba sequito, muy sequito. Le hacía falta su ventanita, le hacía falta el cariño de todas y todos desde acá, todos aquellos usuarios y usuarias que se han comunicado con nosotros, preocupados el día de ayer porque no pudimos salir al aire. Hubo, bueno, las lluvias que cayeron antes de ayer generaron daños en el sistema eléctrico y hubo un apagón de 8 horas aquí en el Foro Libertador, que es donde está ubicada Alba Ciudad. Lamentablemente, en este edificio no existe una planta eléctrica de emergencia, así que se va la luz en todo el edificio, y lo que tenemos es un aparatico que se llama UPS, que puede generar energía eléctrica por 2, máximo 3 horas, que fue lo que ustedes escucharon, ¿no? Entre las 8 de la mañana y las 11 aproximadamente escuchaban música, pero es que lo único que se puede transmitir, en el sentido de que, bueno, se mantiene encendido el transmisor, pero a las 3 horas eso se acaba. Y lo que es el espacio interno, al estar en el edificio del Archivo General de la Nación, aquí no hay ventanas. Aquí en la emisora no hay ventanas y cuando se va la luz nos quedamos a oscuras. Y aunque funcione el UPS en cabina, eso, no tenemos energía ni en las computadoras, ni en los teléfonos, ni en el aire acondicionado. Y realmente, bueno, es imposible trabajar, es imposible o es muy difícil trabajar durante un apagón, y sobre todo si se prolonga por 8 horas. La luz se fue a las 8:30 de la mañana y regresó a las 4:30 de la tarde. Así que, bueno, con muchas cosas que comentarles, cosas que ocurrieron en estos días, estábamos atentos, ¿no? Si ya nos habían avisado, pues estábamos atentos a unos anuncios sobre la situación del Guri y del servicio eléctrico que iba a dar el presidente Nicolás Maduro, que efectivamente los dio, y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Hace 2 días, pues, comenzaron a llover y, de acuerdo con el INAME, las precipitaciones continuarán por 48 horas debido a la presencia de eje de vaguadas. Luis Monterrey, pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó que el país se mantiene con abundante nubosidad y precipitaciones débiles y moderadas, producto de un eje de vaguadas que ha estado afectando al país en la región centrooccidental, especialmente. En las próximas 48 horas debe estar afectando la región centro-oriental y oriental del país. Que vaya para el Guri, que vaya para el Guri. Señaló que las vaguadas son un fenómeno que se presenta en el país en esta temporada, pero que estas precipitaciones no tienen relación alguna con el inicio del periodo de lluvias. En declaraciones a Venezolana de Televisión, Monterrey señaló que habrá precipitaciones en la mayor parte del territorio venezolano, siendo las de mayor intensidad y acompañadas de actividad tormentosa en Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Aragua, Vargas, Miranda, Distrito Capital, Bolívar y Apure. El resto del país va a mantenerse nublado, pero con precipitaciones de menor intensidad. Indicó que habrá vientos de este a noreste de 5 a 15 kilómetros por hora y temperaturas en la tarde de 30 grados. Registre 30 grados centígrados en la región central. No, de verdad, uno sale de aquí, uno sale a la calle y es como si entraras en un baño turco. ¡Se va por un Ave María Purísima! Pero se espera que el inicio de la temporada de lluvias ocurra en la segunda quincena de mayo, comenzando en el sur del país. Por favor, por favor, por favor. Y estados como Bolívar, Amazonas, Apure y Táchira. Por otro lado, la alcaldía de Caracas mantiene los lechos de las quebradas en sus niveles. Los 340 lechos de quebradas que se encuentran en Caracas se mantienen dentro de sus niveles tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Destacó este miércoles el alcalde del municipio de Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Rodríguez indicó que ello se debe a la labor realizada por las distintas cuadrillas de la alcaldía de Caracas y del gobierno gobierno del Distrito Capital, que se activaron desde hace unos meses para el plan de mantenimiento de quebradas en la capital venezolana. Mencionó que con dicho plan se realizaron obras de limpieza con énfasis en las 97 principales quebradas: San Pedro, Macarao, Catuche, Honda, Mari Pérez, El Valle, entre otras. Hay un mantenimiento permanente por parte de la alcaldía y el gobierno del Distrito Capital de las quebradas de la ciudad, manifestó el alcalde de Caracas. Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente, o sea, yo como habitante del municipio Libertador, me imagino que habrá diferencias entre una parroquia y otra, pero lo que yo puedo decir es la parroquia donde vivo, cuando llueve, la avenida principal de mi parroquia se convierte en un afluente del río Orinoco. Parece en serio, parece el río Caroní. Pero sí están limpias las alcantarillas, están limpias las alcantarillas, están limpias las quebradas, están limpias las alcantarillas, está limpio el alcantarillado, quiero decir, porque una vez que cesa de llover, esa aguamentazón, porque ese caudal que circula por la avenida es absorbido rapidito. Eso no ocurría en gestiones anteriores, incluyendo a Freddy Bernal, y lo tengo que decir, ¿no? No sé si en otras parroquias del municipio Libertador ocurre lo mismo. No podemos dejar de hacer referencia, porque bueno, nosotros como emisora de radio y también como compañeros de trabajo nos sentimos bastante ofendidos por una serie de tweets que estaba enviando una banda venezolana llamada Circo Vulcano, que ellos empezaron a decir, ¡ay, que no hace mantenimiento, que Caracas se inunda! Y le empezaron a tirar al gobierno y sobre todo a la situación de lluvias en Libertador. Un compañero nuestro les escribió, fanático de la banda, les escribió y les dijo, oye, vale, pero ya va. Y en Sucre no se le ha hecho mantenimiento a las alcantarillas. Y fíjense ustedes que bueno, que Petare se inundó, cómo subió el nivel del Guaire, un montón de cosas. Y bueno, y empezaron a insultar a nuestro compañero, lo llamaron jalamecate, chavista, lambucio, un montón de cosas. Esta banda se ha presentado en el Sonara y en cuanto espectáculo oficial hay. Entonces tú tienes derecho a ser opositor, estás en todo tu derecho. Pero de ahí a insultar a un fanático, a alguien que te ha apoyado como artista, por expresar su opinión, eso no tiene nombre. Pero bueno, en los momentos de crisis, siempre lo hemos dicho, sale lo mejor de las buenas personas y sale lo peor de las malas personas. Estos muchachitos, venidos de colegio de cura, que por el hecho de tocar la batería y una guitarra eléctrica en la capillita del colegio durante las misas, si estos muchachitos que se creen músicos son así, de verdad que lo lamentamos mucho. Y toda nuestra solidaridad con nuestro compañero Luigi Nobrachi, que fue insultado de una manera bastante soez por los integrantes de esta banda. Bueno, sacando ya el chismecito de esta gentecita, vayamos a otras cosas, ¿no? Que las lluvias intensas de las últimas horas afectó a 23 viviendas en el sector Cotiza de Caracas. Recordemos que Cotiza está como que hundido, está como que en un huequito. De hecho, nos comentaba nuestra usuaria Sonia Vasconcelos, además de una excelente amiga, canta espectacular. Es enfermera del Hospital Vargas, forma parte de la agrupación Contraverso. Los vamos a tener a las 11 de la mañana porque van aquí, van a estrenar un tema aquí con nosotros en La Ventana. Bueno, Sonia vive aquí cerquita por el Hospital Vargas y ella me comentó ayer, porque la entrevista era para el día de ayer, y ella me comentó ayer que bueno, que su casa no solamente que tiene un patio interno se había inundado, sino que ya se habían activado para desalojar algunas casas del sector, previendo que hubiera alguna tragedia. Eso, señores, en la Cuarta República no ocurría. Bueno, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, informó este miércoles que unas 23 viviendas en el sector Caraballo de Cotiza, en la parroquia Altagracia, resultaron afectadas tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la capital venezolana. En esas casas vivían 36 familias, las cuales fueron llevadas a los refugios dispuestos y acondicionados para la atención digna por parte del gobierno nacional, indicó Aponte en declaraciones para Venezolana de Televisión. Bueno, sobre las lluvias de ayer, llovió fuerte y sostenido sobre el Guri. Esta información circuló por la página web Tiempo Real. A través de su cuenta en Twitter, @lmotad, el ministro para la Energía, Luis Mota Domínguez, informó que llovió fuerte y sostenido sobre el embalse del Guri. Agua bendita, agua bendita, agua bendita. Igualmente, el ministro escribió a través de esta red social que se encuentran día a día realizando labores en la principal planta generadora de electricidad del país para mantener su operatividad. Cabe destacar que Venezuela ha sido afectada por el fenómeno fenómeno climatológico El Niño, el cual ha provocado un intenso periodo de sequía en todo el territorio nacional, ocasionando la disminución del nivel de agua en los principales ríos y embalses del país. Lo que les queríamos comentar, y esto, bueno, tenemos que estar atentos. Bueno, vamos a ir con lo que son también reacciones, ¿no? Bueno, ya les decíamos que Jorge Rodríguez señala que, bueno, que se atendieron, ¿no? Que se atendieron las contingencias aquí en Caracas. El alcalde Jorge Rodríguez dijo que se hizo el mantenimiento de los 340 lechos de quebradas. Ofreció un balance sobre las lluvias, donde informó que en la capital se registraron 78 milímetros de precipitaciones de moderada a gran intensidad. Caracas es atravesada por más de 340 lechos de quebrada. Tuvimos problemas solamente en la quebrada Nauco y en la zona de San José, donde más de 30 familias tuvieron una afectación parcial de las viviendas. Bueno, lo que nos contaba nuestra querida Sonia Vasconcelos. No tuvimos eventos como está acostumbrado en las quebradas como Catuche, Macayapa, el Desarenador de la Vega, Aguachina, Macarao y Antímano. Fíjense ustedes, ¿no? Porque circularon por las redes sociales fotos de la estación de Metro de Bellas Artes que estaba inundada. Recordemos las quebradas que pasan por allí. Recordemos el deslave de Vargas, cómo precisamente esa zona de Caracas se inundó. Recordemos el edificio, si no me equivoco, se llamaba Tequendama, que fue afectado por la vaguada de 1999. Y estamos hablando de quebradas naturales, estamos hablando de los ríos que bajan del Ávila. Entonces eso hay que tenerlo bien presente, a diferencia de lo que ocurrió en Sucre. Pero bueno, y en Sucre tienen que cuidar porque por ahí pasa la quebrada Agua de Maíz, que también ha generado bastantes desastres cuando llueve. Bueno, otra de las cosas que en Petare, por ejemplo, y eso lo criticó Jorge Rodríguez, la falta de recolección de desechos y mantenimiento que mantiene su homólogo, el mejor alcalde del mundo, según los ingleses, Carlos Ocariz, en las alcantarillas y quebradas del municipio de Sucre, lo que ocasionó el colapso en las principales arterias viales. En Petare llovió lo mismo que aquí y allá hubo desbordamiento de todas las quebradas que estaban taponadas por los desechos sólidos, pero esto como que no lo ve la gente de Circo Vulcano. Rodríguez mostró imágenes de los daños que sufrieron sectores del municipio Sucre. En Palo Verde no limpiaron las quebradas. Se ve la gran cantidad de desechos que fueron arrastrados por las aguas. En la unión de Petare con Palo Verde lo que se ve es una gran cantidad de desechos sólidos porque no hubo la atención suficiente por parte de las autoridades, refirió. Felicitó a los ciudadanos por tomar conciencia respecto a la limpieza, al tiempo que señaló que la alcaldía realizará monitoreo permanente. Siempre teníamos dificultades. Hemos llegado a tener tragedias como las que tuvimos en el 2009 y 2010 en quebradas como Santa Ana en Antímano, Los Cangilones de la Vega y Blandín en Macayapa, pero la limpieza permanente antes de la lluvia previno que tuviéramos algún tipo de dificultad. Las lluvias van a durar 2 o 3 días más producto de una vaguada y por ello mantendremos un monitoreo permanente, expresó Rodríguez. Ahora sí, el anuncio, bueno, Nicolás Maduro también regañó al alcalde del municipio Sucre por la falta de mantenimiento en el sistema de drenaje, pero bueno, esa es la joya que eligió la gente de Sucre. Lo sentimos por los que no votaron por esta persona, pero eso es lo que tienen que estar padeciendo, ¿no? Fíjense ustedes los anuncios que iba a dar el presidente Nicolás Maduro. Ya se mostraron unas fotos terribles, unas imágenes terribles del estado de sequía. Está seco el embalse del Guri, zonas que están cubiertas por las aguas. Lo que es un terraplén, y eso se debe, amigos y amigas, al fenómeno del Niño. La fuerte sequía en el embalse del Guri y el que no haya calado en las zonas residenciales la necesidad de ahorro de energía eléctrica es el motivo por el cual hay que aplicar un plan de administración de carga, explicó Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en una conversación a través de Venezolana de Televisión con el presidente Nicolás Maduro este miércoles. Señaló que las medidas tomadas para reducir el consumo eléctrico en la administración pública lograron frenar de forma importante el descenso del nivel de las aguas en el embalse del Guri, pero el sector residencial, que es el que consume el 63% de la energía eléctrica del país, no ha tenido la conciencia necesaria para disminuir su consumo. El presidente Maduro indicó que las afectaciones serán las mínimas para la calidad de vida de todo nuestro pueblo. Mota Domínguez explicó que a pesar de las precipitaciones que han ocurrido en el país en las últimas horas, producto de un eje de vaguadas que pasa por el centro de Venezuela, no ha llovido acá en el Guri y la sequía se mantiene. Bueno, ayer llovió. ¡Aleluya! Indicó que hay unos núcleos que se están viendo en las cuencas del Caroní, pero debido a la fuerte sequía, el descenso desde aguas arriba hacia el embalse requiere que se sature la tierra y hasta que eso no ocurra no se podrá recuperar el Guri. Mostró fotos de cómo el suelo de los alrededores del embalse del Guri está actualmente agrietado producto de la sequía. También mostró un bote hundido que normalmente estaba cubierto por las aguas del embalse, pero el descenso de 7 metros en 32 días permitió que quedara completamente al descubierto. El ministro de Energía Eléctrica indicó que las medidas para el ahorro energético, 4 días laborables en la administración pública, reducción de horarios, decretar no laborable la Semana Santa y el 18 de abril, han sido efectivas, pues antes el descenso de las aguas era de 15 centímetros diarios, pero actualmente ronda los 8 centímetros por día. Evitar un centímetro de descenso diario para nosotros representa ahorrar 1.625 millones de litros, toda vez que ese centímetro hay que multiplicarlo por toda el área del Guri, que en este momento es de 2.800 kilómetros cuadrados. Sin embargo, hay que tomar medidas porque el agua sigue descendiendo. Señaló que el mayor consumo eléctrico sigue siendo el residencial, que conlleva el 63% de lo que se consume en energía. Explicó que las 10 entidades con más consumo residencial son Zulia, bueno, por el calor, encima del calor que está haciendo, bueno, el aire acondicionado, La Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Lara, Bolívar, Miranda, Barinas, Monaga y Falcón. En La Gran Caracas, los 5 municipios con más consumo respecto a su población a nivel poblacional son Baruta, Libertador y Chacao. No ha calado la conciencia de la gente en el ahorro residencial, motivo por el cual hay que aplicar un plan de administración de carga. Indicó que todo el alto mando energético, eléctrico, incluyendo ingenieros y técnicos, diseñará el plan y en los próximos 4 días se harán anuncios al pueblo indicando horarios en la prensa y medios de comunicación. De tal manera que el pueblo esté preparado y nos acompañe en esta lucha para minimizar y poder administrar el agua que nos queda en el embalse del Guri, que por primera vez en la historia ha alcanzado los niveles más bajos desde que Venezuela es Venezuela. El presidente Maduro pidió colaboración especial a los medios de comunicación, que nadie se ponga en este tema tan delicado a jugar con candela. Mire, señores, hay que tomarnos las cosas de verdad en serio. Hay que aplicar el ahorro residencial. Y lo que ocurrió, por lo menos, que es lo que yo he visto. Hay gente, que la gente que trabaja en la administración pública, que sale más temprano, ¿y qué es lo que hacen? Llegan a su casa y prenden la computadora, la tableta, el teléfono. Si tienen aire acondicionado, el aire acondicionado. Entonces lo que dejan de consumir en sus lugares de trabajo, lo consumen desde sus hogares. Entonces es un asunto de tomar conciencia. Por ejemplo, entendemos, está haciendo un calor espantoso. ¿Tienes aire acondicionado? Mira, ponlo a una temperatura, no lo pongas en 18 grados, colócalo en 23 grados, o si no, porque en casa deben haber ventiladores, vamos a utilizar los ventiladores que consumen menos energía eléctrica. La secadora. ¿Ustedes tienen una idea de la cantidad de energía que consume una secadora? Aprovechemos la sequía, ahora está lloviendo, pero aprovechemos la sequía y vamos a tender la ropa al sol. Yo me acuerdo de la profesora Cristina González, que ella comentaba que a ella le gusta lavar su ropa a mano y que a ella le gusta tenderla al sol porque le gusta que su ropa huela a sol. Y es verdad, la ropa huele diferente, ¿no? Entonces, señores, vamos a ver. Usted tiene, como dicen los españoles, lavavajillas. Mire, señores, no, eso además de botar mucha agua, consume energía eléctrica. Vamos a utilizar el fregadero. Ah, que por un lado está viendo televisión uno, en el otro lado el televisor el otro, y el otro el otro. Vamos a ver televisión en familia. Señores, esto no es culpa de Nicolás Maduro. Estamos viviendo un fenómeno climático consecuencia del modelo depredador capitalista. Y estamos príncipes, porque no hemos pasado por un terremoto como el de Ecuador, ni por tornados como el de Uruguay. ¿Entiendes? Ni inundaciones como en Chile. Veamos cómo está el planeta, veamos la cantidad de cataclismos que están ocurriendo en el planeta, y eso es porque la madre tierra está herida. Entonces vamos a ser racionales con el consumo eléctrico. Vamos a utilizar el ventilador en vez del aire acondicionado. Esa es la otra que ocurre también. La gente que trabaja en la administración pública. ay, bueno, voy a aprovechar y voy a lavar. Entonces te lavan los manteles, las sábanas, no sé cuánto, porque estoy en la casa y tengo tiempo de lavar. Entonces, y otra lavadora, y otra lavadora, y otra lavadora. Vamos a ver, y ahí se va agua, y ahí se va energía eléctrica. Vamos a consumir con conciencia, porque vamos a estar claros, a mí me preocupa este plan de ahorro energético, que empiecen a decirlo, vamos a hablarlo con todas sus letras, lo que es el racionamiento eléctrico, que ya lo están viviendo en los valles del Tuy. ¿Por qué? Voy a hablar de mi situación personal, que seguramente es la de muchos de ustedes, los que no tenemos palancas ni tenemos enchufados en mi casa bien equipada. Mi nevera tiene más de 30 años y me da terror que se dañe, porque como nos contaba Vladimir Juica, se dañó el motor de su nevera y repararlo, sin contar la mano de obra, son 125 mil bolívares y la mano de obra son 45 mil bolívares. Una nevera nueva, me comentaba un amigo anoche, ronda el millón de bolívares, un millardo de los viejos. ¿De dónde saca un asalariado ese dinero para reparar una nevera vieja o para comprarse una nueva? A protector de nevera, que yo no tengo. Y me comenta otro amigo que se compró un protector de nevera hace un tiempo y el protector no era bueno y le dañó la nevera. Entonces uno dice, caramba, si no me agarra el chingo, me agarra el sin nariz. Y antes un protector de nevera te costaba 3 lochas. Y ahora con lo caro que está todo, es un desembolso más o menos considerable, sobre todo que el dinero se los va en comida. Un desembolso bastante considerable, meterle un protector de nevera que, oye, que uno ya se queda así. Y bueno, y toca, y ya se verá. Me dice una amiga, bueno, mira, bajas los breakers. Entonces, bueno, espero que hagan una buena planificación de horarios y bueno, y encomendarnos que siga cayendo agua bendita. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Vamos a poner todos un granito de arena por esta patria tuya y mía, a la que le canta Carmen Julia Rondón. Garganta sonora, quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unir mi patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria Venezuela se entristece de su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios líbranos de este mal y bendice el porvenir. Nos lleva a la reflexión. Madre joven que sufrió castigo devastadores. Aquellos conquistadores te llevaron al abismo, pero un pueblo sin colores te salvó con su heroísmo. Venezuela es el maltrato, es caña clara y tambor. El espacio es San Fernando, es el Alta y el Bordón. Es la niebla merideña y es la copla guariqueña. Es el merengue sabroso de la ciudad caraqueña. Te seguiré, te seguiré, te buscaré.

¿no? Siempre pendiente de nosotros, un beso gigantesco. Miren, señores, ustedes saben que la derecha está montada en un golpecito de Estado, están bien alebrestados con este intento de golpe de Estado a Dilma Rousseff, ¿no? Este golpe de Estado que está en marcha en Brasil. De hecho, bueno, en el grupo familiar de WhatsApp, ¿no? En el que estoy metida y que de verdad que me quiero salir, andan pues alebrestados, están felices con lo que está pasando en Brasil. Y miren, señores, Lorenzo Mendoza se montó en una guerra y cree que este es un pueblo de borrachos, ¿no? Polar anunció suspensión de producción de maltas y cervezas. A través de un aviso de prensa, Cervecería Polar dice que dada la dificultad para adquirir las divisas, la empresa se vio obligada a suspender la producción de cerveza y malta. Nada, dijeron, nada, suspendemos producción de cerveza. Sin cerveza, aquí hay golpe de Estado. Como saben que con un revocatorio lo tienen cuesta arriba, porque la gente, lo que ellos han logrado con la guerra económica es despolitizar a gran parte de la población. La clase media depauperada, opositora, prefiere irse del país a creer en ese liderazgo que prometió solucionar los problemas del país una vez instalados en la Asamblea Nacional y no ha hecho nada. Mira que bastante opositor despechado conozco yo, porque los defraudaron. Con la enmienda tampoco. Con un golpe de Estado, mira que lo han intentado y no han podido. Han intentado reactivar las guarimbas y no han podido. Eso no quiere decir que la gente no esté triste, que la gente no esté preocupada, que la gente no esté molesta, pero no han podido. Entonces, bueno, vamos a golpearlos por donde les duele. Venezuela es un país de borrachitos. Les quitamos la cerveza y tumban a Maduro. Ahí está. Ahí está. Parece que se les olvidó que durante el paro petrolero también la Polar dejó al país sin cerveza y que empezaron a vender cerveza colombiana, la cerveza Águila. Pero más allá de eso, la patria no se vende por unas cervezas. Y ya está bueno, Lorencito, ya está bueno de chulearte al Estado, papito. Son las 10:42 minutos, vamos, abrimos la participación en la ventana. ¿Cuántas llamadas allá? Dos, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Mira, mi nombre es Zulay Chirino. Hola, Zulay. Yo trabajé en el Ministerio de Educación. Ajá. Con respecto al ahorro energético, uh-huh, en el 2010, 2011, también trabajamos hasta la 1 de la tarde. Uh-huh. Y en el departamento donde trabajaba yo, nosotros teníamos la costumbre de apagar los reguladores. Uh-huh. Eso ya no lo hace nadie. Ajá. Entonces, ¿qué ahorramos? Exacto. No ahorramos nada. Entonces, tú pasas por el Banco Central y esas luces prendidas. Pasas por el uh-huh Ministerio de Educación y las luces es prendidas, verdad, todas prendidas. Dejan las computadoras prendidas, los ventiladores, dejan las luces prendidas. Entonces, ¿cuál es el ahorro energético? Eso es verdad. Eso es un comentario Vox Populi, amiga, de verdad, lo he escuchado, mira, lo escuché en el Boulevard Panteón esta mañana, lo he escuchado en las camioneticas, que dice, oye, ¿cómo es posible que las instituciones públicas de noche se ven ese poco de luces encendidas? Hablaban precisamente del Ministerio de Educación. Y los reguladores, sí, si tú tienes por lo menos la licuadora, desenchúfala, uh-huh, y eso te ahorra energía a ti misma, uh-huh, pagas menos luz. Así es. Gracias. Microondas. Gracias, es así. Pero parece que ningún ente gubernamental los oye a ustedes, porque nadie habla, nadie dice. Claro, claro, pero es que fíjate, amiga, por lo menos yo te puedo hablar de donde nosotros estamos trabajando. Aquí en la Biblioteca Nacional y Edificio Archivo General de la Nación han venido usuarios aquí a la ventana y pueden dar fe. O sea, invitados, usuarios que han venido a visitarnos aquí en Alba Ciudad. Nosotros estamos oscuras. Está funcionando la radio nada más y los pasillos están oscuras y las luces de los baños están apagadas y los ascensores se apagan. Y lo único que entiendes, y lo único que se mantiene encendido es el aire acondicionado y lo bajan, porque de hecho nosotros pasamos calor aquí y lo mantienen encendido porque esto es un edificio sin ventanas. Nada más. Pero esas torres enormes. ¿Y uh-huh cuántos reguladores? Bueno, cuenta cuántos reguladores, cuántas computadoras hay. Uh-huh. Entonces, eso es, yo digo que eso es falta de gerencia. Uh-huh. Pongan a esa gente a pensar. no uh-huh. nada más en lo que le depositaron. Uh-huh. Okay. Para que paguen esos reguladores. Así es, bueno, muchísimas gracias. Chévere, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Ay, caramba, la otra llamada allí se cayó. Bueno, seguimos revisando informaciones. El fin de semana ya les habíamos adelantado algo. Desde aquí, pues, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador. Sufrieron un terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter, que de paso duró un minuto. En un minuto la cantidad de destrozos que puede haber. Eso fue en la región de Manta, una zona turística, Puerto Viejo, una zona turística, 30 hoteles devastados, puentes devastados. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que hasta ahora se registran 525 personas fallecidas tras el terremoto. Aquí en Venezuela, en el terremoto de Caracas de 1967, murieron, creo que fueron entre 340 y 360. En Ecuador, 525 personas fallecidas tras el terremoto registrado el pasado fin de semana. Estamos hablando de un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter. En ese sentido, Venezuela envió ya el cuarto contingente de ayuda humanitaria a Ecuador. El grupo, que además van equipados con 4 carpas para la atención prehospitalaria, fue despedido por el presidente de la República. Y se destacó la importancia del presidente de brindar apoyo a los pueblos hermanos en momentos de dificultades. Quien da solidaridad recibe la bendición de Dios, y además cumplimos con el mandato histórico del libertador Simón Bolívar, estar unidos en las malas y en las buenas. Y lamentó que sectores de la derecha en el país hayan reprochado la iniciativa del gobierno y del pueblo de tenderle la mano al pueblo ecuatoriano. Bueno, para que vean, ¿no? Siempre insistimos, y lo decimos y lo diremos hasta la saciedad, en las crisis sale lo peor de las malas personas y sale lo mejor de las buenas. Así es. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Ay, mire, disculpe. Yo estoy llamando de las minas. Ajá, ¿cómo te ha ido? Esta mañana fue a hacer una cola, supuestamente para comprar comida. Desde las 6 de la mañana haciendo cola, hasta ahora que llegó el camión, y sabe que llegaron como 6 pacas de arroz. Llegó vinagre, llegó crema de arroz, llegó lavaplato, llegó bastante pacas de pasta. Y puede creer que nosotros éramos como el número 30, por decir. Y te metieron un montón de bachaqueros adelante. Ajá. Qué horror. Y no me tocó ni un arroz. Lo que pude comprar fue un lavaplato. Y yo le dije a mi esposo, corre, corre, que llegó el camión para comprar, porque no tenemos ni pasta ni arroz, lo que tenemos es harina pan. Entonces yo le dije, corre, corre. Resulta que cuando le dicen a él, no, solamente un arroz, lo que queda es lavaplato, lo que queda es vinagre, lo que... Mi esposo, bueno, ¿y qué? Nosotros lo que queremos comida, nosotros no queremos vinagre, ni... Y llegaron unos yogures ahí bien caros, y dicen, no vamos a comprar eso, lo que queremos comida. Y, ajá, ¿y sabe qué bajaron? Uh-huh. Nosotros lo contamos, bajaron 25 bolsas de tarrarina. ¿Y sabe qué decían algunas gentes ahí que supuestamente, como mi esposo dice, aquí un poco de escualio, un escualio hablando ahí? Bueno, no quieren tarrarina, no decían que tarrarina comían en la cuarta. Pues en la quinta vamos a tener que comer tarrarina, ¿oyeron? Porque había una discusión ahí, que cuando estaba Chávez la cosa estaba bien. Y ella dijo, cuando se va el señor, la tipa dice, bueno, el señor es burro o bruto. Y cuando estaba Chávez la cosa estaba peor. Entonces, sí. Ay, entonces María. Mi esposo estaba ahí hablando y yo le dije, cálmate. Yo le dije, cuando llegó el camión, ay, no, fue horrible. Entonces ahora resulta y que tú se puedes creer que lo que primero que bajaron fue la perrarina. Y dice el muchacho, mira, el que va a comprar perrarina, que compre su bolsa de perrarina ya, porque lo que viene es perrarina. O sea que me de la verdad venimos tristes porque tanto hace la cola desde las 6 de la mañana hasta esta hora que llegué toda mojada porque está lloviendo aquí en las minas. Eso hay en las minas. Uh-huh. Porque yo le voy a decir, aquí en las minas hay un saboteo con la comida. Sí. El gordo de la esquina, el palacio que le guarda comida a los negocios de empanada, a los negocios grandes que lo de que panadería. En la panadería arriba bajaron más de 15 sacos de azúcar porque yo estaba presente ahí. 15 sacos de azúcar bajaron, más de 15. Y metieron como 10 en un camión y nos mandaron para el otro lado. Y yo diciendo, Berma, yo que no tengo azúcar, mira cómo están bajando el azúcar. Y todo el mundo se quedaba viendo los sacos de azúcar. hasta en esa panadería han metido pacas de harina pan, porque yo he visto. Y yo sí, corrí porque pensé que iba a vender harina pan. Y entonces yo veo la cola y le digo a una amiga, mira, aquí parece que no vende harina pan, porque yo vi que bajaron una paca de harina pan. Sí, de repente esa cola creció. Cuando estamos avanzando, dicen, la harina pan no es para vender. La harina pan es para la panadería. ¿Qué vas haciendo con harina pan? ¡Qué horror, vale! ¿Ah? Mire, yo quisiera... ¡Qué descaro! Mire, yo veo tantas cosas y tengo pruebas de cosas que he visto, pero uno no sabe dónde denunciar, de verdad, entra. Porque yo llamo al número que tú me das y a mí lo que me dicen, aló, tal cosa, mira, yo quiero denunciar tal cosa. Ah, no, espera, mira, entonces vuelvo a llamar, mira, y de verdad ya fueron de visita, no sé, a ver qué está pasando. Sí, ya mandamos, mentira, porque entonces me informan que ya no fue nadie, es puro, mira, tú quieres que te diga la verdad, entra, aquí lo que es puro saboteo por todos lados. Aquí no están haciendo la vida de cuadrito. Yo, por ejemplo, yo estoy cansada, yo no tengo comida, amiga. Nosotros lo que tenemos harina, pan. Y mi esposo salió ahorita, ¿qué conseguía? Porque no tenemos nada. Tranquila. Es horrible, esto es horrible. Sí. Mi nieto ahorita viene a almorzar y mi nieto no va a conseguir comer lo que va a comer, pollito con mantequilla, que es lo que hay aquí. Mi esposo salió a ver qué conseguía. Y qué te cuento, el viernes pasado en el Plan Suárez, allá no hay guardia, allá no hay nadie, allá se formó una matazón, allá estaban los polibarutas. Mira, y allá robaron, eso fue horrible, yo me tuve que venir sin nada de comida. Porque hay saboteo por todos lados, los policías están ataqueando aquí a los muchachos que venden tomate, cebollín, que se ponen en la acera, a unos peruanos. Le bajan semanal, todos los viernes pasan buscando 1500, porque mi hermano lo presenció y mi hermano lo vio, y yo les pregunté a ellos, yo me dijo, sí, nosotros todos los viernes en la tarde tenemos que darle 1500 bolívares a esos policías. Y mi hermano escuchó cuando el policía le dijo, para esta tarde 1500, vamos pasando en la tarde. Mi hermana llegó indignada, mi hermana dice, conchale, ¿dónde uno denuncia esa cosa? ¿Quién ayuda a uno? Imagínate tú, los policías matraqueando a los pobres muchachos trabajando, unos pobres muchachos que están ganando la vida honradamente. No, mira, aquí está en la mina, estamos desesperados, aquí en la cola, mira, aquí no vamos a matar unos con otros, porque allí están vendiendo arroz en el Abasto San José, que ese Abasto San José siempre lo andan cerrando. En ese Abasto San José estaban vendiendo arroz, y mi esposo pasó y dijo, ya se están matando. Las mujeres sacaban a los hombres porque los hombres se coleaban. ¿Y sabes qué, amiga? Un arroz por persona de tanto arroz que llegó. No, mira, no. Yo cada vez que estoy en la cola, la gente está desesperada, la gente está ya harta, ya está cansada. Esto es horrible. Yo, por ejemplo, yo estoy cansada. Yo le digo a mi esposo, de verdad que, mira, yo estoy cansada. Y las comidas las venden más caras. Mi esposo compró queso y boloña. 21 rueditas de boloña de la chiquita. 2000 bolívares, un pedazo de queso, me dijo, ay, mira, ese pedazo de queso me costó 3000, y sabe que me dice mi esposo, una rayadita nada más, porque eso está muy caro. Yo le digo, verme, pero ahora como 5000 bolívares en un desayuno. Ay. Mira, de la que estamos desesperados, ahí está, mira, uno no sabe dónde denunciar, uno no sabe dónde decir. Nosotros quisiéramos que tú sabes que los sábados tocan 5 números en todos lados, ¿verdad? Ajá, mira, yo que nosotros quisiéramos que mandaran a la guardia, para el Plan Suárez, para todos esos lados, para los supermercados día a día. Uy, hermana, sí, de primerito. Mira, mi hermana vive por allá, por Santa Teresa, y ella me dice que ella fue y ellos le estaban pidiendo un papel de vivienda, de que si vivían por ahí, lo estaban saboteando, y mi hermana me dijo que había comida, y estaban unos guardias, unos policías, y ellos fueron a decirle a los guardias y a los policías, porque mi hermana es más apretada que yo, y le dijo, mira, pero aquí están abusando, aquí están... Lo siento, señora, mira, pero los bachaqueros se pusieron ayer, no es a nosotros, estamos de primera. Lo siento, señora, no pague. Mi hermana me dijo que están cobrando 500 bolívares por traer el puesto. Sí. Sí. Si usted quiere comida, pague 500. Mi hermana se vino, y vino llorando porque tampoco trajo nada. Y me dijo, hermana, por allá donde yo vivo, lo que estamos comiendo es puro cambure. Mira, esto es horrible, yo ahorita me siento triste, estoy mal, de verdad. No, tranquilo. Bueno, chao, eso, pues. Un beso grande, mi vida, fíjate. Okay. Fíjate una cosa, eso es algo que lo venimos denunciando, ya nos acercamos al corte y es importante responderle a esta usuaria, por favor. No, para la persona que estaba, que de verdad un poquito de comprensión. Fíjense ustedes, nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que las mafias de bachaqueros tienen secuestrados los centros de distribución de alimentos. ¿Quiénes son los principales cómplices de estos bachaqueros? Por un lado están los cuerpos de seguridad del Estado que permiten que hagan colas desde la madrugada. en primer lugar. En segundo lugar, los dueños de los supermercados o gerentes, si son de la red de distribución pública, porque les avisan qué es lo que les va a llegar cada día y permiten también que se inicien esas colas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos cobran por el derecho, como tú lo has dicho, querida amiga, de estar en una lista. Entonces pagas 500 bolos, 1000 bolos, entonces estás en la lista, no pasas la noche allí y cuando la gente va temprano a hacer su cola, que es el número 20, el número 30, le meten 300, 400 personas por delante. De la mercancía que llega a los supermercados, la mitad la desvían, como tú lo has dicho, a panaderías, abastos, restaurantes, y la otra mitad es lo que venden en el supermercado y eso se lo dan a los bachaqueros que en combinación con el dueño o gerente del supermercado tienen el supermercado secuestrado. Entonces, fíjense ustedes, cada vez hace más difícil el acceso a los productos en los centros de distribución de alimentos. Por otro lado, los sustitutos que uno puede comprar sin hacer cola los ponen más caros. Ahí les digo, no compren verduras, legumbres y hortalizas en los supermercados. Cómprenlo en los puestecitos que se colocan en la calle porque lo venden mucho más barato. Ese es el consejo que yo les doy. Vemos ahora que, señores, o sea, el golpe de Estado está activado. Llega ahora Lorenzo Mendoza a decir, ya no producimos más cerveza, a ver que, bueno, que si por hambre el pueblo no se levanta, pues será por síndrome de abstinencia porque no se cae a curda. Y discúlpeme que sea así de vulgar, hablando, ¿no? Entonces, fíjate, amiga, entiendo cómo te sientes, se está haciendo un trabajo, hay un trabajo bien interesante que quiero compartir con ustedes de Eleazar Díaz Rangel, ¿no? Sobre cómo un mercal acabó con los bachaqueros, gracias a los consejos comunales. Te digo, amiga, estate atenta, de buenas noticias. Tengo amistades en los Valles del Tuy a los que ya les está llegando su casa por casa. Compañeros que viven en Caricuao nos están dando fe que ya está llegando el casa por casa. Eso está funcionando, quizás no con la rapidez que todos nosotros deseamos. Y lo otro es, vamos a tratar de despertar la creatividad. Fíjate, tienes harina de maíz. Podrías hacer cosas maravillosas con la harina de maíz. Puedes ir a un, por ejemplo, a un camioncito que te venden hortalizas, ¿no? Por ejemplo, el martes en mi casa con unos buenos amigos hicimos una comilona vegetariana. Y un buen amigo, Javier, el chef, preparó unos tamales. Eso lleva harina de maíz. Preparó unos tamales, pero en vez de rellenarlos con carne, los rellenó con calabacín, con berenjena, con granitos de maíz. Quedaron delicioso, que no se consigue margarina, se consigue suero, se consigue natilla. Y eso es lo que yo le estaba poniendo a los sándwiches en vez de margarina y mayonesa porque no tengo. Bueno, natilla, y qué rico. Otro amigo mío, a él le encanta, me dijo, mira, vale, yo en estos días me comí una arepa, mira, tú agarras un poquito, picas tomatico. Y ese tomate lo mezclas con yogur y le echas cúrcuma. Eso queda riquísimo para rellenar la arepa. Pero él me hablaba de eso y a mí se me hizo la boca agua. Se me hizo la boca agua. Entonces, ¿con qué quedaría rica una? Con eso queda rico una arepa. ¿Con qué puedes rellenar una arepa? Que es muy rico. La berenjena no es cara. Y la berenjena agarras y la picas y la haces así como a la brasa y le echas sus condimentos y no sé qué, con unas cebollitas, así tiernito la arepita, queda muy bien. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a comerlo todo con arroz, a la arepa con jamón y queso o con carne mechada, y yo no digo que eso no sea rico, pero hay una gran diversidad de alimentos con los cuales uno puede acompañar la arepa, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que, ¡ay, no! Ya estamos como Carmen Julia Álvarez, ahora Venezuela es otra. No, no estamos mandando a la gente a comer cují. No, pero es, en estos momentos tan difíciles, hay que despertar la creatividad. Entonces decimos, ¡no, que no hay nada que comer! No, sí hay. Sí hay. La cuestión es fijarnos mejor con qué contamos y despertar la creatividad. Y despertar la creatividad, insisto, si despertamos la creatividad y comemos esa variedad de alimentos que la naturaleza nos está dando, vamos a tener una mejor salud y una alimentación mucho más balanceada, porque vamos a comer de todo y vamos a ingerir más vitaminas, porque ¿cómo es el estilo de comer del venezolano? bistec con arroz blanco, pollo con arroz blanco, bistec con arroz blanco, pollo con arroz blanco, bistec con arroz blanco, pollo con arroz blanco. Y bueno, tal, le meto una tajadita. O le meto una ensalada que usualmente es de papa con remolacha y mayonesa. Entonces, carbohidrato más carbohidrato y proteína. ¿Y los vegetales? ¿Y las verduras? ¡Es que yo no como mata! Señores, ustedes no saben qué ricas son las matas cuando uno las sabe preparar y uno utiliza esas maravillas llamadas condimentos, como es la cúrcuma, el orégano, el curry, el comino, la albahaca. Hay tanto, de verdad. Yo les voy a decir una cosa, hace siglos que no como arroz porque no consigo arroz y mis comidas las estoy acompañando con vegetales, todos los días como diferente. Me siento más sana, mejor alimentada y de paso más delgada. Delgaditos y bonitos. 11:01, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos por aquellos saboteadores de lo que estábamos hablando. Daiquiri, caso perdido. La ventana. Atrévete a mirar más allá.

escarchemos sus versos, profundicemos su historia. Sé que merece seguir la gloria, que sea por sus consejos. Escarchemos sus versos, profundicemos su historia. Sé que merece seguir la gloria, que sea por sus consejos. San Benito, si no hubieras visto, San Benito seguro dirías. Once dieciocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al grupo vocal experimental Nuevo Barrio, El Vuelo de las Mariposas. Y aquí tenemos también a otro grupo, que es excelente, que ellos, mira, vinieron aquí para estrenar un tema musical que intentamos, pues lo trajeron en pendrive, intentamos cargarlo, pero bueno, tuvimos problemas. Se trata del grupo Contraverso. El tema se llama, bueno, el tema musical de la campaña Juntos por el Agua, de Fundambiente. Y bueno, el autor, los arreglos y la dirección musical es de José Reyes, la producción y dirección general, Fundambiente, César Aponte. La grabación, edición y mezclas, Efraín León, asistente de grabación Luis Enrique, graban Fundambiente. Ahora, ¿quiénes forman parte de Fundambiente? Alguien muy querido por toda la familia de La Ventana, que es nada más y nada menos que nuestra Sonia Vasconcelos, Livia Vargas, Deni González, Radamés Ruiz, Carlos Freitas, Samuel Amaya, Arnaldo Papatín Guacarán, William Aponte, Jesús Sánchez, Luis Enríquez, Emilio Mundaraín, Efraín León y José Cheo Reyes, que es el bajista. Bueno, bienvenidos, todos ellos integran Contraverso, no están todos, están cuatro de sus integrantes, y bueno, bienvenidos a La Ventana. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias por darnos la oportunidad entonces de hacer, como dices, este lanzamiento no oficial, ¿verdad? De el tema Agua es Vida. Agua es Vida es una composición de José Cheo Reyes, el maestro. Ajá. José Reyes, que es trabajador del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Okay. Y es el director musical del grupo Contraverso, que está conformado principalmente, sí, deliciosa, combativa, llena de música de combate, de esperanza y de vida, y que es una agrupación conformada por trabajadores principalmente, ¿no?, del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y de Fundambiente, que es la Fundación Nacional de Educación Ambiental. Pero fíjate que eso yo no lo sabía. Sabía que eran un grupo de amigos que dijeron, bueno, somos todos músicos, amamos esta patria, amamos la revolución, vamos a tocar. Pero no sabía que es algo que nació dentro del Ministerio de del Ministerio del Ambiente, Ecosocialismo. Exactamente, sí, es una iniciativa chéverísima porque no todos los que conforman la agrupación forman parte de esta, pero son servidores públicos en general, son servidores públicos y es una forma interesantísima de demostrar cómo el servidor público contribuye a la construcción de la revolución más allá de lo que son sus ámbitos de trabajo específicos. En este caso, desde la lucha musical, pues la pelea es bailando y también hacemos revolución aportando nuestro granito de arena para iniciativas como esta. Y bueno, y háblanos, porque no, por lo menos yo no conocí esta fundación, Fundambiente, cómo nace Fundambiente, de qué se ocupa Fundambiente. Bueno, voy a seguir hablando yo, Ale. César Aponte. Bueno, César Aponte, presidente de Fundambiente. Fundambiente es la Fundación Nacional de Educación Ambiental, nace, aunque usted no lo crea, hace 40 años, en el mismo momento en que se crea el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Es una fundación cuya principal tarea es la construcción de las políticas o la implementación de las políticas de educación ambiental y que tuvo, como todos sabemos, un auge importante el tema de la educación ambiental cuando el comandante Chávez logra, a través de la constituyente, colocar el tema en la propia constitución, haciendo obligatorio la educación ambiental en todos los ámbitos de la educación formal o informal y en todos los niveles de la educación formal en Venezuela. Sin embargo, como pasó con muchos elementos de la gestión ambiental pública durante los años de esos terribles años del periodo neoliberal, Fundambiente fue minimizada, de la misma manera que se formó, fue eliminado Profauna, fue eliminado el Servicio Meteorológico. Fundambiente fue muy minimizada, prácticamente invisibilizada, porque aquellas organizaciones no gubernamentales privadas que, según esta lógica neoliberal, eran las que tenían que tomar las riendas de la gestión ambiental, veían precisamente en Fundambiente un espacio de competencia, ¿no? Y entonces no podía haber una fundación del Estado dedicada a esos temas si había unas privadas que en esa lógica neoliberal tenían que tomar ese papel. Entonces fue minimizada y hoy en día estamos contribuyendo a la gestión del compañero camarada Ernesto Paiva, que está al frente del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, relanzando esta fundación con nuevos métodos para la educación ambiental, lo que incluye también esta canción que estrenamos el día de hoy. Bueno, excelente. Estamos, ¿cómo ven ustedes, no? Desde Fundambiente, desde el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, la coyuntura actual con esta sequía del fenómeno del Niño. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo podemos nosotros contribuir para aminorar los efectos de este fenómeno climático, ¿no? Porque fíjate que está pasando algo muy interesante, ¿no? Hoy nos llamó un usuario porque estábamos hablando, bueno, que caramba, que el Guri se está secando, que van a aplicar, o sea, ahí le pusieron un término más edulcorado, yo lo voy a decir como lo entiende todo el mundo, van a aplicar racionamiento eléctrico residencial porque se ha visto que, bueno, que no ha las campañas de ahorro eléctrico residencial no han calado en el sector residencial. Entonces esto genera también como que reacciones a la defensiva. Bueno, pero nosotros nos van a racionar la luz, pero resulta que los ministerios, el Ministerio de Educación tiene las luces prendidas y los organismos públicos tienen las luces prendidas y no apagan los reguladores de electricidad. Entonces, o sea, ¿cómo podemos educar o despertar conciencia tanto en los organismos públicos a los que ustedes pertenecen como también en el sector residencial para tener un uso más eficiente de los recursos tanto hídricos como energéticos? Bueno, fíjate que en principio es todo parte de entender que la Venezuela en la que vivimos hoy en día es una Venezuela completamente diferente a la que teníamos en los años 80 y 90. ¿Eso en qué sentido? En principio porque durante muchos años Venezuela no tuvo ningún tipo de crecimiento económico y es con la llegada de las políticas que impulsa el comandante Chávez que empieza a crecer la economía del país por primera vez en décadas y ese crecimiento trae consigo el mayor poder adquisitivo para ciertos sectores de la sociedad que pueden ahora adquirir una gran cantidad de electrodomésticos de los cuales antes no se disponía y que se incrementa entonces el consumo eléctrico en Venezuela de una manera desproporcionada, ¿no? Y las nuevas tecnologías que también jala más electricidad, porque un televisor de tubo de los de hace 20 años no consume tanta energía eléctrica como los plasma, por ejemplo. Exactamente. Entonces, fíjense, adicionalmente a eso, a ese crecimiento de la población, al crecimiento económico y a la adquisición de nuevos equipos que consumen electricidad, viene paralelamente ocurriendo unos procesos que tienen que ver con el cambio climático y es que cada vez las sequías son más intensas, son más prolongadas y no dan chance de que se recuperen nuestros embalses. Y hay que hacer aquí la acotación muy importante, que Venezuela es uno de los países con una proporción de la matriz energética más renovable que muchos países en el mundo. En Venezuela, hasta hace muy poco, el 72% de la energía eléctrica provenía de fuentes renovables, es decir, del todo el sistema hidroeléctrico del Caroní, que es una fuente de energía renovable, que no utiliza petróleo ni combustible para generar esa electricidad. Lamentablemente, y justamente debido a los impactos de este cambio climático, cada vez se hace más difícil llenar el embalse de Guri, cada vez tarda más en recuperarse de las sequías, y entonces estamos nosotros sufriendo de esta vulnerabilidad que tenemos, puesto que nuestro carácter de energía verde nos hace vulnerables al cambio climático, porque si no llueve no tenemos cómo generar esa electricidad. Ahora no es 72 sino 62% de la energía que consumimos, porque en vista justamente de esta vulnerabilidad el Estado venezolano ha invertido una gran cantidad de recursos en tener un sistema de generación termoeléctrica que respalde las deficiencias del sistema que venimos utilizando desde hace décadas, que es el embalse Guri. Entonces, si no hay agua en el Guri, no hay manera de generar electricidad, lo que nos obliga a todos los venezolanos, especialmente aquellos del sector privado que se lucran con una electricidad que está subsidiada por el Estado. Estamos hablando de centros comerciales. ¿No? Centros comerciales, o sea, porque no es lo mismo un kilovatio utilizado en un hospital o en una escuela que un kilovatio utilizado en un centro comercial, que lo que va es a producirle lucro a los dueños de ese espacio de comercio. Entonces, a cobrar conciencia y a aprovechar las oportunidades que brinda el Estado venezolano en la legislación para el tema de la generación de energía eléctrica. Fíjense que si fuese en España, la gente que busca una forma alternativa para no depender del sistema eléctrico nacional, como los que quieren poner paneles solares, en España les cobra un impuesto al sol. Yo tengo un tiempo que está en eso. Sí. Mientras, es dificilísimo instalar paneles solares en tu casa cuando en los 90, antes de que privatizaran la compañía eléctrica, era cualquier persona lo podía instalar, te dan todas las facilidades. Privatizaron la compañía eléctrica, ya es algo prácticamente prohibido instalar paneles solares en tu casa. Claro, porque es la misma lógica neoliberal con la que se implementó, por ejemplo, la privatización del agua en Bolivia, que le prohibía a la gente recoger agua de la lluvia. O sea, está prohibido todo aquello que es natural y que venimos haciendo desde que la naturaleza y la humanidad conviven, ¿no? Que es prácticamente desde que, bueno, hace millones de años de que estamos en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pronto entonces prohibirán respirar, pronto prohibirán parir, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con ese tema hay que cobrar conciencia, especialmente aquellos sectores de la sociedad que se lucran, repito, se lucran de una energía que está subsidiada. Nosotros tenemos la energía más barata del mundo, no solamente en los precios de la gasolina, sino en los precios del kilovatio hora del consumo eléctrico. Y la gente que se lucra de ello tiene la oportunidad, porque el Estado le ha dado esa oportunidad de tener su propia generación eléctrica. Con un combustible sumamente barato sería una enorme inversión. Si yo tengo un centro comercial y quiero seguir vendiendo, bueno, yo compro mi sistema de generación eléctrico y con la gasolina tan barata acá, ¿verdad? El Estado no me... El síndrome Lorenzo Mendoza que tienen los empresarios. Exactamente, que son empresarios que han hecho una gran cantidad de dinero, se han hecho multimillonarios, no cualquier cantidad de dinero. Estamos hablando del segundo y tercer hombre más ricos de toda Latinoamérica, o sea, Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros. Que viven en la misma ciudad, aquí en Caracas, ¿no? Entonces, eso que genera unos desbalances macroeconómicos interesantísimos. Pero bueno, ellos se han hecho ricos justamente explotando al Estado, ¿no? Viviendo el Estado, parasitando al Estado venezolano y acumulando para ellos solos todo el ingreso petrolero. Fíjate, aquí nos escriben varios usuarios, ¿no? A ver qué les puede responder César Aponte, quien es el presidente de Fundambiente. Nos escribe, ya que estábamos hablando de la energía solar, nos dice María Gí, ¿por qué no se obliga, como en Francia, colocar paneles solares en los edificios nuevos y en los edificios públicos? Fíjense ustedes que hay algo bien interesante, porque era lo que yo hablaba de España. En España, en la década del 90, todos los edificios nuevos tenían paneles solares, porque querían promocionar la energía solar. Privatiza la compañía eléctrica, retira los paneles solares de los edificios y ya se convierte en algo prohibitivo, ¿no? Lo de colocar paneles solares. Varias personas me han dicho que nosotros, siendo Venezuela un país tropical, que tenemos prácticamente un clima de verano todo el año, que tenemos que hay permanentemente sol, ¿no? ¿Por qué no utilizar la energía solar, que no depende tanto de si viene una sequía o no viene una sequía? Bueno, yo creo que esa es una buena idea. Es una tecnología que no la elaboramos nosotros y justamente como parte de esas transformaciones que ha hecho el Estado en la Revolución Bolivariana para abordar el tema ambiental más allá de la visión conservacionista que heredamos, bueno, el Estado ha creado una agencia entera, que es el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, dedicada exclusivamente a ese tema, ¿no? Y tiene una serie de programas importantes que involucran a la comunidad en el establecimiento de otras formas alternativas de captar energía, ¿no? Con el comandante Chávez, cuando con un convenio con China, todas las luces de la Avenida Bolívar eran con paneles solares. Y no solamente esas. No solamente esas, también se colocaron paneles solares en varios lugares muy distantes de la matriz de distribución eléctrica, o sea, de todo el sistema de cableado. En el Delta del Orinoco, por ejemplo, en varias zonas de los llanos inundables, se colocaron sistemas de paneles solares que además eran colocados con brigadas de Corpoelec y de otras de las filiales del Ministerio de Energía Eléctrica. En un trabajo comunitario interesantísimo, se crearon mesas técnicas de energía, o sea, había exacto, todo un avance de trabajar de manera comunitaria esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente hay que reactivarla. Un tema de reactivar esas políticas, y es un tema que le compete, por supuesto, a la cartera que eficientemente lleva el camarada que está al frente del Ministerio de Energía Eléctrica, y que con toda seguridad lo veremos en algún momento, ¿no? Fíjate, nos escribe también Contraloría Popular y nos dice, no solo el racionamiento eléctrico, sino los aparatos electrodomésticos, ¿cómo los protegemos con cortes, así sean programados? Ejemplo, las neveras. Y eso es una preocupación que tenemos mucho. Yo lo decía al principio del programa, mi nevera tiene 30 años. Yo no tengo 125 mil bolívares para comprarle un motor nuevo si se daña, y mucho menos 1 millón de bolívares, que es lo que está costando una nevera nueva. No tengo palancas en mi casa bien equipada. Y si las tuviera, me parece de lo último utilizar una palanca, ¿no? Entonces, ustedes tienen una idea cómo podemos hacer para proteger nuestros electrodomésticos cuando empiece el racionamiento eléctrico. Bueno, hay una cantidad de dispositivos en el mercado que son para protectores de flujo de cambio de voltaje, que nos ayudan a proteger a los electrodomésticos. En muchos casos, incluso desenchufándolos cuando no vamos a estar en el hogar, yo creo que es una buena idea. Un amigo, el regulador de protector de nevera, le salió malo y le dañó la nevera. Uy, caramba, sí. Ok, bueno, estamos conversando con César Aponte, él es el presidente de Fundambiente. Nos escribe Dilia López, quien dice: Enza, quiero felicitar a los camaradas de Fundambiente que están en el programa. Soy trabajadora del Ministerio Eco y Agua. Ah, caramba, saludos por allá a los colegas del equipo que nos están escuchando. Pero aquí estamos, bueno, hablando de el ambiente. Han creado un tema musical para concientizar, ¿no?, la importancia del ahorro de agua. El tema se llama Vida es Agua. Ahora, ¿qué, a contraverso, qué los inspiró para hacer este tema y qué novedad tiene este tema? Porque muchas veces uno agarra como que quieres hacer una campaña, entonces de repente se descuida la parte estética o te convierte en el tema como en un jingle, o de los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y tal. Entonces, ¿qué novedad? Cuéntanos, José. ¿Qué nos trae este tema, Vida es Agua? Una forma de concientizarnos bailando. Exacto. Muy buenos días a todos los escuchas de aquí del programa de La Ventana. De verdad, un placer para nosotros estar acá y estrenando este tema que esperamos escucharlo en pocos minutos. Uh-huh. La verdad que, bueno, la motivación es lo que ha hablado César anteriormente, pues nuestra preocupación por la campaña, en medio de la campaña Juntos por el Agua, pues decidimos hacer este tema que se llama Vida es Agua. ¿Qué es lo novedoso? Que habla de situaciones totalmente cotidianas. Habla de cuatro situaciones cotidianas totalmente. ¿Cuáles? Por ejemplo, al ducharnos, por ejemplo, al lavar los platos, por ejemplo, al lavar la ropa, al lavar el carro. Son cuatro situaciones cotidianas escritas con un poquito de humor, un poquito de picardía allí, con unos coros bien sencillos y en el formato salsa, con un coro muy salsa, que es algo muy urbano, mezclado con unos géneros ahí urbanos también. Utilizamos la batería, utilizamos teclado, utilizamos guitarra eléctrica, aparte de los instrumentos básicos de la salsa. Entonces hicimos como una fusión allí, como una salsa fusión. Y bueno, nada, es un tema que compusimos con mucho amor, con mucho ánimo. Y bueno, gracias al apoyo de la fundación, pues, que nos ha auspiciado para hacer esta grabación, y al apoyo de todos los músicos que participaron. De verdad ha sido un trabajo colectivo, aunque yo fui el creador, el compositor, pero ha sido todo un trabajo totalmente hecho colectivamente. O sea, cada uno de los que estuvieron participando en la grabación aportó algo, una idea. Todos los músicos, los que estuvieron, los muchachos que nos ayudaron en las mezclas, en todo, en la edición, en el montaje, todo ha sido un trabajo colectivo. Ok, planes para divulgar este tema, bueno, lo trajeron para acá, para la ventana. Hay un pequeño problema con el formato que hay que arreglarlo. Lo piensan enviar a otras emisoras, la gente, cargarlo en alguna página web para que la gente lo descargue, lo empiece a escuchar en sus casas. Bueno, fíjate, con la colaboración de Alba Ciudad, que además valga decir es la primera emisora que trabaja completamente en software libre, del cual nosotros también somos militantes y partícipes y propagandistas y apóstoles del software libre. Bueno, la idea es colgarlo en la plataforma Alba Ciudad y convocar entonces a todos los radioescuchas, a todos los usuarios de Alba Ciudad, a que a partir de hoy mismo empiecen a buscar el tema Vides Agua. Y lo descarguen. Y vamos a ponerlo también por el Twitter. Ustedes pueden seguir el Twitter de Fundambiente, que es @fundambientepisoBE. Y pueden buscarlo entonces también allí. Vamos a estar poniéndolo también en nuestra página de Facebook, Fundambiente Venezuela en Facebook. Y la intención es justamente esa, ¿no? Que entonces todos podamos descargar, conocer la letra y bailar, ¿por qué no? Porque está hecho justamente para eso, ¿no? Para bailarlo y para que esas cuatro situaciones cotidianas que nos escribía Reyes, de las que todos vivimos todos los días, cobremos conciencia, pero lo hagamos no desde una lógica punitiva, no desde la lógica del regaño, sino más bien desde la lógica de el disfrute y el aprovechamiento, ¿no? Nos escribe Eduardo López, el poeta del Morralito, que le mandamos un beso gigante. Poeta del Morralito. Bueno, lo dice el poeta del Morralito. Saludos desde mi rancho en La Vega. Estoy chorreado, pues está cayendo tremendo palo de agua y estoy sola. Mi esposa en Miami. Y la servidumbre no vino hoy y no sé hacer nada. Mi Ferrari, mi Audi y el Mercedes están en los estacionamientos y se viene el agua de los cerros en donde viven los marginales. Por cierto, saludos a esos panas de Contraverso. Y en especial a la marginal mayor, Sonia Vasconcelos. A que hable la marginal. Sonia llama por teléfono y habla: hola, soy Sonia. Y aquí está calladita. Sí. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas, a todos los amigos de esta ventana que día a día pues nos asomamos por allí. Ya somos parte de la familia. Pues yo muy contenta de ser parte de este colectivo de amigos, de panas, de compañeros, y de llevarles este tema que con mucho cariño pues compuso mi hermano José Cheo Reyes y que esperemos que sea del agrado de todas y de todos los radioescuchas y que sembremos conciencia. Yo soy una que me la paso ahorrando lo más que sea, el agua, la electricidad, y así tenemos que estar conscientes todos. Espero que sea del agrado. Y bueno, un abrazo a todos, al marginal Eduardo, a todos los amigos que ya nos conocemos, el señor del Serrucho, a Ingrid del Serrucho de Latillo, al señor, ¿cómo se llama? Ajá. Con sus efemérides. A Fernando, a Ingrid, a Daisy, a todos. Y yo muy contenta pues de estar nuevamente acá con ustedes. Y bueno, fuimos un grupo, yo participé, la amiga y compañera Livia Vargas, estuvo también Denis González, Radamés Ruiz. Y bueno, contenta pues, y espero que sea del agrado. Y aquí estamos. Qué bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Alguna presentación que tengan pendiente? Parece que se presentaron en una peña por allá en el estado Vargas, Contraverso. ¿Alguna presentación pendiente próximamente por aquí en Caracas para estar con ustedes, compartir, abrazarnos y pasar un rato rico? Bueno, esperemos que nos llamen. A donde nos llamen, ahí estará Contraverso. Estamos esperando y bueno, con Armando López Mundaraín, el trovador de Vargas. Tenemos pendiente una presentación allá en mi estado Vargas, porque yo soy del estado Vargas. Y nosotros estamos, bueno, a la orden, a la disposición. Contraverso es música comprometida. Contraverso es un colectivo de un grupo de músicos, de cantores, de amigos. Tenemos poesía. Y bueno, estamos a la orden de todas y a la disposición de todos, pues. Bueno, como les decíamos, señores, hoy vino Contraverso a presentar el tema Vida es Agua. Tenemos problemas con el formato, es algo que tenemos que acomodar acá. Lo colgaremos en las páginas, lo colgaremos en nuestra página web, lo pasaremos por las redes sociales. Y bueno, y Vida es Agua, que empiece a circular de boca en boca, como ese boca en boca creó el milagro del 13 de abril. Pues bueno, creemos el milagro de despertar conciencia y ponernos en esta onda de ahorro energético, o sea, no solamente ahorro energético, de ahorrar el agua, de ahorrar los recursos, ¿no? De todos modos, bueno, ya nos toca ya cerrar el segmento. Oye, nos pudieran por lo menos adelantar algo, así sea en capela. Por lo menos vamos a hacer el corito. Uno. La que malgastas tú, seguro le falta a alguien, usa el agua y la conciencia. Cada gota es importante, la que malgastas tú. Seguro le falta a alguien, usa el agua y la conciencia. Cada gota es importante. Muy bien, bravo. Bueno, muchísimas gracias a la parte de los integrantes del colectivo Contraverso que vinieron aquí a presentar su tema Vida es Agua. En la ventana lo escucharán el día de mañana, prometidísimo. Y bueno, y vamos a ir, Luiger, vámonos directo a la pausa ya para la última media hora de la ventana. Gracias por acompañar. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. just sing this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me you'll dream a little dream of me. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa para bailar cachete con cachete. Ay, yo quiero bailar, vale, ¿quién se ofrece? Escuchamos a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Dream a little dream of me. Ten un sueñecito conmigo, pues, o duerme, o que tengas un sueñito conmigo, así bonito, bonito, bonito. Ay, quiero tener un sueño bonito. Bueno, ya. Aterriza, Tatisay, que estamos ya en la última, los últimos minutos de la ventana. Vamos a leer mensajes. Tenemos muchísima participación el día de hoy a través de las redes sociales. Nos escribe Contraloría Popular. $0 para Lorenzo. Miente, se terminó la cerveza. Estoy preocupado. Y se ríen, dice Mario de Jesús Pérez. El Palacio de Miraflores tiene varios meses a oscuras. Eso es un ejemplo de lo que no hace buena parte de los ministerios. También dice, las emisoras de radio y televisoras deberían colaborar entre las 12 de la mañana y 6 de la mañana en su ahorro energético. Puede que lo hagan en sus instalaciones, ¿no? Lo que son las luces de los pasillos, pero no se puede dejar de transmitir. Señor, porque puede haber un terremoto, por ejemplo, ni Dios lo quiera, de madrugada. ¿Cómo haces tú para reiniciar transmisiones? O en el caso, en la situación política tan complicada que tenemos, una guarimba, un intento de golpe, alguna cosa, o sea, los medios tienen que estar transmitiendo las 24 horas del día. Los medios de comunicación no se pueden parar. Por ejemplo, en el plan de ahorro energético, los medios de comunicación del Estado seguimos trabajando. ¿Y cómo trabajamos aquí en Alba Ciudad? Seguimos trabajando con, bueno, nosotros utilizamos nuestros equipos, nuestras computadoras, pero el resto del edificio está oscuro y no tenemos ascensor y tenemos el aire acondicionado que esto tiene, que convierte esto en un baño turco. O sea, y bueno, y ahí estamos echándole pichón. Pero los medios de comunicación, Mario, no se pueden parar. Dice Contraloría Popular, en Catia, el casco central fuerte, llueve en Catia, casco central fuerte y copiosamente, arroba la ventana abierta, o personas y vehículos. Dice Carolina, eso sobre la llamada de nuestra usuaria. Ay, Enza, es tan cierto lo que dice la señora. Dice Contraloría Popular, aprovechen que Bachaquero no se moja, solo roba. No, eso tiene que ver con la lluvia. A la calle El Ejército, nos dice Mario de Jesús Pérez. Dígame, una chayota rellena con queso puesta en el horno, igual que la berenjena con queso con otros ingredientes. Sí, eso es riquísimo. Y dice Contraloría, bueno, esto ya lo habíamos hablado, lo del racionamiento eléctrico, ¿no? Dice Soraya, ¿quieren ahorrar agua? Toma agua y no refresco. Para preparar eso gastan 5 litros de agua para su preparación. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, también nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Bueno, Pedro Luis Pinto, nuestro buen amigo Pedro Luis de la Fundación Compañía Nacional de Danza y también productor del programa La Hora del Blues, a quien queremos muchísimo. Nos escribe que Lorenzo se meta sus cervezas por el hígado. Ya basta de mantener enfermo a este pueblo gracias a sus productos. También nos reporta sintonía y mucho cariño otro productor de La Ventana muy querido. Su tremendo programa también por el mundo de la música. Lorenzo Olivares, que dice que bueno, escuchando La Ventana, sintonía de La Ventana en una cola. Bueno, espero que hayas disfrutado, estés disfrutando del programa. Ahora sí, por el grupo de Facebook nos escribe Luisa Medina, quien nos dice, amiga Enza, por favor, un llamado a la ministra de Salud para que dote a las maternidades estatales, municipales, de la vacuna para recién nacidos, la BCG, ya que no está siendo aplicada y esto es una prioridad, ya que quedan expuestos a la tuberculosis. Como sabemos, la tuberculosis es una enfermedad endémica y muchas personas la tienen y no lo saben. Lo digo con base, ya que dentro de mi familia nacieron 3 bebés en este orden, una en Valencia, otra en los Valles el TUI y otro en el materno de Caricuao y ninguno fue vacunado con la BCG, por favor, por no haberla en estos hospitales. Bueno, nos escribe Isam Mehmet Meblevi, quien nos dice: cada crisis conlleva a una oportunidad para superarla, pero esto requiere un cambio de paradigma, y si hay algo que le cuesta al ser humano, sobre todo al adulto, es justamente eso. Nos hemos acostumbrado a tener una dieta y unos hábitos alimentarios que muchas veces no dependen de unos rubros, sino de marcas. Ojalá esta crisis nos sirva mucho para reevaluar sobre todo nuestros hábitos alimenticios, y tal como hicimos durante el paro del 2002, salir adelante enfocándonos más en las posibilidades, en lo que podemos comer, todo ese universo que hay en los vegetales y las múltiples y deliciosas formas de prepararlos. Es que a eso responde Luisa Medina, que dice: está bien consumir todas estas verduras y hortalizas, pero ni en esto se puede comprar por lo caro que están. La cebolla, las papas, pimientos, por ejemplo, 800 bolívares el kilo, el cambur a 400. Pero es verdad, ¿por qué? Porque la gente busca lo que mejor sabe preparar. Y nosotros estamos acostumbrados, Luisa, a comer carbohidratos. Tenemos que comer carbohidratos, porque si no comemos carbohidratos, sentimos que no comemos. Entonces nos encontramos gente que come carbohidrato con carbohidrato. Por ejemplo, pasta con caraota. Eso es carbohidrato con carbohidrato, harina con harina. Esa harina se transforma en azúcar y ese azúcar se transforma en grasa. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la gente que te come mucho carbohidrato está gorda? Y eso, entonces, y es más, ¿qué es lo primero que hacen para cuando ponen a dieta una persona para que adelgace? Quitarle los carbohidratos. Porque los carbohidratos se transforman en azúcares y esos azúcares se transforman en grasa. Entonces yo he visto gente que te come caraota con pasta, harina con harina, carbohidratos con carbohidratos. ¡Hala! ¡Rollitos, pues! Entonces tenemos eso ahí. O gente que agarra, y te, o sea, una amiga mía, ella cuando prepara un menú, yo digo: Dios mío, ¿pero cómo se va a comer esto? Agarra entonces, qué sé yo, el pollo, te lo acompaña con papa, arroz y plátano. Carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. ¡Conchale, vale! No, y está flaca, pero sufre de estreñimiento. ¿Cómo no vas a sufrir de estreñimiento si te estás metiendo un tapón en el intestino, muchacha? Entonces, fíjense ustedes, por eso es importante. Eso no quiere decir que uno no vaya a comer carbohidratos. Pero uno, acompáñenlo. La papa está cara. Bueno, la batata te cuesta 300 bolívares el kilo. Entonces agarras y en vez de ponerte tampoco el cerro de batata, pones un poquito de batata, la berenjena está en 200 bolívares el kilo, te preparas una berenjenita bien rica, bueno, la cebolla está cara, ponle cebollín, que eso es lo que estoy haciendo yo. El pimentón está caro, ponle ají dulce. Vamos a jugar con los condimentos, los hindúes juegan mucho con los condimentos. ¿Qué es lo que hacen los hindúes para preparar los vegetales que le quedan picantosos, ricos y sabrosos? Eso es algo muy sencillo. Pones un poquitico de aceite. Si no consigues aceite, no importa. Un poquitico de manteca vegetal. Y a eso le echas los condimentos. Y todos los condimentos que se te ocurra. ¡Pu! Comino. ¡Pu! Cúrcuma. ¡Pu! Orégano. ¡Pu! Pimentón español. O paprika. Tata. Y eso en el aceite le activa el sabor. Pero de una forma maravillosa. Le activa el sabor. Echa los vegetales allí y ellos van soltando el agüita y se van cocinando. Y de verdad que es, mira, eso para acompañar el pollo o la carne, o para acompañar la yuca, o para acompañar la batata, o para acompañar el ocumo. Porque la papa no es lo único. O sea, me quiero explicar. O sea, mira, los vegetales te dan una cantidad de posibilidades. La berenjena tú la puedes comer rebozadas, por ejemplo, son ricas. Mi mamá las hacía así, las picaba en rodajas, las pasaba por harina y huevo y las freía. Vaina, perdón, cosa pa' sabrosa que hacía mi mamá. Y así, vaina pa' buena. Yo preparo canoas de berenjena. Las picas transversalmente, le sacas el relleno y eso lo cocinas con un poquito de carne de soya. Le pones tomatico, le pones cebollín, condimentos, eso lo metes en el horno. Si quieres, si puedes, le echas un poquito de queso, el queso se derrite. Eso queda espectacular. Un pasticho de berenjena, que en vez de utilizar la pasta, utilizas rebanadas de berenjena que las puedes hacer hervidas o las puedes hacer a la plancha, las puedes hacer horneadas o fritas, que sé cómo quedan mejor, pero engordan, ¿verdad? Pero tú agarras, entonces, una capa de berenjena, la carnecita o la carne de soya, o lo puedes poner también una mezcla de ricota con tomate. Y vas poniendo capas y al final un quesito mozzarella o blanquito o ricota o lo que sea y bucutu pa'l horno. ¡Qué cosa tan sabrosa! Y estás comiendo proteínas, estás comiendo vegetales y también los lácteos tienen un componente de carbohidratos, ¿no? Entonces la idea está en que la naturaleza nos ofrece. Mete una buena ensalada verde. Le vas poniendo radicchio, rúcula, lechuga romana, con un toquecito de limón, aceite, limón y sal. Le quieres meter un poquitico de proteína, le puedes poner cubitos de queso o unos cubitos de jamón, o si no tal, con un poquito de frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos, está la nuez, está la almendra, que están carísimos. Pero bueno, le puedes poner un poquito. O le puedes poner maicitos, no los compres en lata, compra la mazorca, que está más económica, la hierves, desgranas la mazorca y te preparas una ensalada fabulosa para acompañar ese bistec que usualmente lo acompañas con el cerro de arroz. Consumes más vitaminas, comes más sabroso, porque pruebas otros sabores, degustas otra cosa y te mantienes sano. Díganme si no les ha dado hambre todo lo que he estado hablando. Y he hablado de vegetales y de vegetales que son económicos. Porque un kilo de calabacín está en 200 bolívares. Un kilo de berenjena, o sea, nada de los que yo les he dicho, pasa de los 300 bolívares el kilo. Lo que pasa es que pensamos en la papa, y eso lo saben en la guerra económica. ¡Ah, la gente no consigue arroz! ¡Va a comprar papa! ¡Guácata! Te disparan las papas. ¡Ah, la gente! ¡Ah, tal! ¡Fa! Te disparan el tomate. Te disparan lo que más consumimos. Y hay una amplia gama de posibilidades que va mucho más allá de lo que hacía Carmen Julia Álvarez en los 90, de agarra las arepas de hace 10 días y las mezclas con leche, clucutú, y cómetelas, porque ahora Venezuela es otra. Y mañana les enseñaremos a preparar jugo de cují. No. Mira cómo se ríe el Villar. En serio. Casi nos ponen a tomar jugo de cují. Así que bueno, hay muchas posibilidades. Espero que les haya servido esta charlita. Y bueno, mañana seguiremos conversando y seguiremos conversando. Mira, con muchísimo cariño, mucho afecto para todas y todos ustedes. Ya es tiempo. A ver, ¿qué es lo que ve? ¿Qué? Ah, no. Hoy traje, bueno, un muslito de pollo así de chiquitico con batata. Con batata, que es riquísimo. Ese es mi almuerzo de hoy. ¿Necesito del arroz para vivir? No necesito del arroz. Ahí estamos, ahí vamos, poco a poco, pero vamos echando para adelante. La cuestión es que por el hecho de no conseguir lo que nosotros utilizamos todos los días, decir no hay comida, porque comida hay. Es cuestión de aprender a ver y ver aquellos pequeños detalles, aquellas pequeñas cosas que usualmente no vemos, porque estamos metidos en la rutina. Nos escribe Isam Mehmed Meblevi, quien nos dice, hermoso ese encuentro con Contraverso. Fue como un grupo de ventaneros anónimos. Jajaja, abrazos y besos para Tibisay García. Esa soy yo. Un beso grande. Ahora sí nos despedimos. Fue un placer compartir con todas y todos. Y les deseamos, Luigi en los controles y cerrando la ventana, Enza García, les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos el día de mañana. Nos vamos con Ska Cubano, Piel Canela. Chau. Quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Importas tú.